noche vas caminando, soñando con un amor, con tu boquita de niña, ansiosa ya de besar. Coqueta más chiquilina, con la ilusión de un amor, coqueta más chiquilina.